Tiempo para el ocio en Territory Mac con Sergio Navas, ingeniero industrial, youtuber y editor de isenacode.com. ¿Qué tal, Sergio? Hola, Jaume, ¿qué tal? Un placer estar una semana más aquí en Territory Mac. ¿Qué me cuentas? ¿Cómo te ha ido la semana? Pues te tengo que reconocer que esta semana ha sido muy buena, Jaume, porque estoy estrenando mi nuevo MacBook Pro de 2016 con Touch Bar y estoy encantadísimo, Jaume. Caray, qué sorpresa. Ya nos contarás, pero de momento a disfrutarlo a tope. Muchas gracias, Jaume. Lo voy a disfrutar muchísimo. Si te parece, comenzamos con la sección de apps de esta semana. Perfecto. Venga, pues vamos para allá. Arrancamos por Cleaner Photo and Video Cleaner. Es una aplicación nuevecita que nos va a permitir ahorrar espacio con nuestra galería de fotos y de vídeos. Es una aplicación que tiene un asistente, ¿vale? Son tres pasos muy sencillos. Primer paso, vamos a seleccionar el álbum donde queremos eliminar cosas. Luego ya veremos a ver qué cosas, ¿vale? Puede ser el álbum de todos los vídeos, de los screenshots, de los slow motion o un álbum que nosotros hayamos creado, ¿vale? Vamos a suponer que cogemos el de vídeos, por ejemplo. Siguiente paso, le podemos decir de qué álbum no queremos que se borre nada. Porque, claro, habrá álbumes donde tendremos fotos o vídeos compartidas, ¿no? De diferentes álbumes. Entonces, el segundo paso es de este álbum, por ejemplo, Slow Motion, no quiero que se borre nada. Ahora bien, hemos dicho, vamos a borrar vídeos, pero del álbum de Slow Motion no queremos que se borre nada. De acuerdo, los vídeos a cámara lenta se mantendrán. Tercer paso, vamos a decirle el último filtro, donde le decimos, oye, me vas a mantener los últimos 100 eventos y los anteriores me los borras. O me vas a mantener los eventos del último mes y los anteriores me los borras. O me vas a mantener los eventos del último año y lo más viejo me lo vas a borrar. Son tres sencillos pasos, Jaume, que nos van a permitir, pues bueno, de alguna manera filtrar, borrar espacio de cosas que quizás ya han pasado demasiado tiempo y no necesitamos, ¿no? Bueno, una aplicación para ahorrar espacio bastante interesante, me parece. Ya la estoy bajando porque yo también necesito hacer un poco de limpieza en mi iPhone, ¿eh? Pues ya me cuentas, Jaume, cuando lo pongas en práctica y a ver cuánto espacio has conseguido ahorrar, ¿eh? Porque esto de las fotos al final con iCloud se acumulan todas en la nube, sí. Y ahí las vamos arrastrando y de vez en cuando hay que hacer un poquito de limpieza, quizás pasar fotos a nuestro NAS, al ordenador y ir eliminando pues las viejecillas. Sí, sí. Si te parece, seguimos, Jaume, con una aplicación que se llama Tallasui Sketches Pro. Fue la aplicación de la semana en iTunes Store de la semana pasada y os he de reconocer que yo utilizaba para dibujo, por así decirlo, ZenSketch. Ya os lo dije en un recopilatorio de aquí en Territory Mac de aplicaciones. Bueno, yo utilizo ZenSketch básicamente pues para garabatear y para explicar cosas. Y de hacerme un esquema, un gráfico, una idea que tengo en la cabeza, pues utilizo esta aplicación, estas aplicaciones de dibujo al final, como una libreta digital, ¿vale? Y a dedo alzado, pues me hago mi gráfico, mi esquema o lo que sea. Pues bien, esta aplicación de Tallasui Sketches Pro me ha encantado y va a sustituir a ZenSketch como mi libreta digital. Tiene diferentes bondades, tiene más brochas, tiene más paleta de colores y sobre todo, no sé, el trazado de los dibujos es más fino. Luego tú haces un círculo, por ejemplo, y te lo deja como más bonito, más fino, ¿vale? Pero una cosa que me gusta más son quizás las funciones extras que nos aporta Sketches Pro, porque tenemos un modo que me encanta, un modo de grabación. Yo le doy a grabar y el dibujo que yo haga se va a grabar como lo estoy dibujando. Y esto es fantástico para explicar cualquier cosa. Yo te quiero decir, Jaume, hemos quedado para cenar en este sitio. Y tú me dices, ¿dónde está? No te preocupes, que yo te hago un dibujo. ¿Para qué te voy a enviar la ubicación, no? Te hago un dibujo, mira, Jaume, aquí está la tiendecita esta, y aquí está esto otro, y aquí te pongo una flecha, y hemos quedado aquí. Bueno, pues simplemente para explicar cosas, me parece genial esta aplicación. Yo la utilizo, ya os digo, para libreta digital, pero la podéis utilizar, por supuesto, para dibujar, que es de las mejorcitas que tenemos. ¿Qué más aplicaciones nos traes hoy, Sergio? ¿Qué más, qué más? Pues seguimos con Viper Unlimited Music. Es una aplicación que viene a competir con Spotify y con Apple Music, salvando las distancias, pero es un reproductor de música en streaming completamente gratuito, ni tiene publicidad ni nada de esto, ¿vale? Esta aplicación lo que hace es linkar con servicios o plataformas tan populares como SoundCloud o, por ejemplo, YouTube. Y es muy interesante porque, bueno, hay listas para escuchar música y tal, ¿no? Además, puedes buscar, por ejemplo, un vídeo de Isenacode, de mi canal, ¿no? Pues buscas, yo qué sé, el vídeo del MacBook Pro 2016. Pues te vas ahí, lo buscas y lo bueno que tiene es que lo puedes ver, pero es que además lo que me gusta de esta aplicación y por lo que yo la destaco es que se puede escuchar YouTube en segundo plano. Cierras la aplicación, pones el iPhone, por ejemplo, el equipo iOS en standby y vas a seguir escuchando el audio del vídeo de YouTube que tú estás reproduciendo. Bueno, simplemente por escucharlo en segundo plano, YouTube me parece una fantástica herramienta. Luego, si no tenéis ningún servicio como Apple Music o lo que sea, oye, pues también os sirve para reproducir vuestra música. Os creáis vuestras listas de reproducción y en segundo plano las podéis escuchar en streaming. Sergio, hoy en día con aplicaciones como esta podemos descubrir música muy interesante. Si es que no escuche música ya, Jaume, es que no tiene ningún tipo de excusa, ¿eh? Tenemos muchísimas muchísimas facilidades, es verdad. Sí, sí. Bueno, ya para acabar, Jaume, te voy a recomendar un jueguecito nuevecito, calentito. Acaba de llegar a la App Store. Se llama Microsoft Solitaire Collection. El solitario de toda la vida lo tenemos ya disponible en iOS. Además, me encanta la propuesta de Microsoft porque tenemos retos diarios, tenemos el solitario de toda la vida, pero tenemos 5 modalidades de juego como el Spider, el Pirámide. Es un juego completamente gratuito, así que para los amantes de los juegos de pensar, de estrategia, de estar muy al tanto de todas las combinaciones de cartas que tenemos en el típico solitario, os va a encantar por todas las modalidades de juego que incorpora esta nueva propuesta de Microsoft. Y esto ha sido todo por esta semana, Jaume, espero que os haya gustado. Repasamos. Hoy Sergio nos ha recomendado la aplicación Cleaner Photo and Video Cleaner para ahorrar espacio con nuestras galerías de fotos y vídeos en el iPhone. La aplicación Tallasui Sketches Pro para dibujar a dedo alzado con funciones extras en nuestra libreta digital. La aplicación Viper Unlimited Music, un reproductor de música en streaming sin publicidad. Y el juego Microsoft Solitaire Collection, el solitario de toda la vida con 5 modalidades de juego. Sergio, gracias por tu selección de hoy y ya estamos deseando que sea la próxima semana para descubrir nuevos juegos y aplicaciones. Genial, como siempre, chicos, chicas, ya sabéis, en territoriomac.com todos los enlaces de descarga. Yo me despido hasta la semana que viene y si mientras tanto queréis más apps, ya sabéis, tenéis mi blog a vuestra entera disposición, isenacode.com. ¡Chao! Vive tu vida digital en Territory Mac.